para un mundo esclavizado en las tradiciones, vicios, pecados, miedos e inseguridades, la Iglesia Adventista del Séptimo Día de la ciudad de Dover presenta Verdades que liberan. Verdades que liberan. Mensajes poderosos basados en la palabra de Dios que levantan a Jesús, quien dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Bienvenidos. Mejor manera de vivir con el pastor Robert Costa. Hoy vamos a meditar en un tema muy especial: ¿cómo podemos hacer para dedicar todo a Dios? Y nuestro texto introductorio está en San Mateo 5:19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Leí la historia de una institución cristiana de educación que tenía internado, donde había una habitación dedicada a la oración y la meditación para que los alumnos fuesen a usarla. Cierto día, cuando el profesor de turno le tocaba atender la hora de estudio, se dio cuenta que Daniel, uno de los alumnos de su clase de instrucción cívica, siempre pedía permiso para pasar esa hora en la habitación dedicada a la oración. Le preguntó por qué iba allí a un lugar para orar en lugar de dedicar más tiempo a estudiar con los demás alumnos. Bueno, se veía un poquito confundido mientras trataba de explicar que había nacido con un nivel de inteligencia inferior al normal y que solo si combinaba el estudio con la meditación y combinaba también con la oración podía mantenerse a la altura de sus compañeros en sus clases. Bueno, el profesor inmediatamente examinó la ficha de Daniel en los archivos del colegio y descubrió que efectivamente tenía un bajo cociente intelectual, pero quedó sorprendido cuando descubrió las notas que estaba obteniendo en las clases. Es verdad que Daniel no sacaba las mejores notas, pero sí las inmediatamente inferiores. Hay quienes aparentemente piensan que pueden llegar al cielo sin dedicarse totalmente a Dios. Parecen razonar diciéndose que si Sansón pudo vivir como le dio la gana y a pesar de eso finalmente se encuentra en la lista de los fieles. Y razonan, dice, si David pudo pecar y no obstante recibió el calificativo del hombre según el corazón de Dios. Y si aún Salomón pudo abandonarse a sus pasiones y finalmente será salvo, seguramente Dios entonces pasará por alto su falta total o sus problemas o su falta de consagración o el hecho de vivir como ellos les plazca. Bueno, no es así. Se nos advierte que muchos se perderán esperando y deseando ser cristianos. No llegan al punto de dar su voluntad a Dios. Los que racionalizan de esta manera sufrirán la más terrible desilusión. Es verdad que Sansón, David, Salomón y otros pecaron y no obstante serán salvos. Pero no nos olvidemos jamás que serán salvos no porque pecaron, sino porque se arrepintieron, aceptaron la gracia de Dios y consagraron plenamente lo que les quedaba de vida al servicio del Señor. Además, experimentarán una pérdida eterna. Dice mi escritora favorita: los días de prueba perdidos aquí en lo que se refiere a adquirir idoneidad para el cielo constituyen una pérdida que jamás será recuperada. La capacidad de gozo será menor en la vida futura por causa de la mala conducta y el abuso de las facultades morales en esta vida. Por lo tanto, amigo y amiga, dediquemos plenamente a Dios lo que nos queda, porque es así, es siempre una mejor manera de vivir. Ahora presentamos Vida y Salud, Hay muchas personas que se pierden los beneficios de la risa, que en muchos casos cumple una función medicinal, pero también podría ser preventiva, es decir, que no permita que la persona se debilite. Para generar la risa es necesario aprender a provocarla con ejercicios. Por ejemplo, reír a carcajadas, despacio, sin razón. Basta querer cambiar, transformar nuestros impedimentos al placer, como el recelo del ridículo, en desencadenadores de placer. Es necesario volver a aprender a reír, no con la cabeza, sino con todo el cuerpo, con el corazón y con todo el ser, con el propósito de relajar, calmar, oxigenar el organismo, estimular a la creatividad, la imaginación y cambiar la percepción negativa de las situaciones estresantes. Imagine el cambio que sucedería si el mundo sonriera más. Sustituiríamos los conflictos por la armonía, la guerra por la paz, el celo por la complicidad, la competencia por la colaboración, la enfermedad por la salud, el odio por el amor. Anote una receta para reír con beneficios. Aproveche todas las ocasiones en que pueda reír. Camine sonriendo. Diga buen día con una sonrisa. Mírese al espejo varias veces por día y salúdese. Sonríe a 3 personas que no conozca. Aprenda a dar rienda suelta cada día a su deseo de libertad al reír. Durante el día haga unos intervalos humorísticos. Buenos días, amigos que nos escuchan. Bienvenidos a su programa radial Verdades que Liberan. Esta mañana, el título de nuestro estudio es Ahora o tal vez nunca. Nuestro versículo para hoy está en el libro de San Juan, capítulo 9 y versículo 39. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. ¿Cuál es el objetivo de un juicio? ¿Por qué se realiza un proceso judicial? ¿Cuál es el papel que desempeña un juez? Hagamos de cuenta que 2 automóviles chocan en la calle y ambos choferes creen que tienen razón y que el otro está equivocado. ¿Cuál es el papel del juez? Determinar quién tiene razón y quién está equivocado, ¿verdad? Ahora pensemos en la declaración de Jesús cuando dice, para juicio he venido yo a este mundo. Él es el que determina quién se salva y quién se pierde. Es el elemento catalizador. Delante de Jesús las personas van a un lado o a otro, lo aceptan o lo rechazan. En la vida cristiana no existe terreno neutro, amigo que me escuchas. O tú eres o no eres. Estás a favor o estás en contra. No decidir, demorar, postergar, ya es decidir en contra. Cuando Jesús estuvo en este mundo las cosas eran así. Las personas lo amaban o lo odiaban. Lo seguían o lo perseguían. Lo admiraban o lo condenaban. Él, Jesús de Nazaret, determinó el camino que había de seguirse. Su presencia hacía que las personas fuesen en una dirección o en otra. En ocasión del milagro del ciego, las personas también se dividieron en 2 grupos. Unos creían que Jesús era un impostor, un falsario o un transgresor de la ley de Dios, por no dar la importancia que ellos le daban al aspecto externo de la religión. El otro grupo, entre los cuales estaba el ciego, podían no entender muchas cosas, pero nunca se atreverían a negar la realidad. ¿Estás ahí? ¿Delante de sus ojos? Él era un ciego, pero ahora estaba viendo. Fue esto que impulsó a Jesús a decir, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. El Señor Jesús está usando aquí una figura de lenguaje. No es Él quien condena a las personas, amigo y amiga que me escuchas. Son las personas quienes se condenan a sí mismos lastimosamente, dependiendo de la actitud que toman delante de Jesús. Jesús muestra el poder del Evangelio, presenta la grandeza de su amor, y los seres humanos tienen que decidir. Si Jesús no apareciese, ellos podrían un día hasta argumentar diciendo que no sabían. Pero desde el momento que un día se confrontaron con Jesús, no existe más disculpa. Lo aceptan o lo rechazan. Por eso Jesús vino al mundo, para juicio, para que el ser humano salga de la cómoda situación del yo nada sabía y tome la decisión en favor o en contra. Cuando Jesús llega a la vida del ser humano, este ya no es más inocente. Tiene que tomar una decisión. No puede quedar en el terreno neutro, porque en la vida cristiana no existe terreno neutro. ¿En qué otro sentido vino Jesús a este mundo para juicio? Veamos un poco. Cuando Lucifer se reveló en los cielos, lanzó esta acusación. Dios es injusto. Pidió algo que la criatura humana no puede cumplir, y solo porque ella no acepta las condiciones divinas, Dios la destruirá. Esta acusación tenía implicaciones universales, porque estaba poniendo el carácter de Dios en tela de juicio, delante de todos los seres creados. Los ángeles, que no cedieron al engaño de Satanás, ¿continuarían sirviendo a Dios por amor o por miedo de ser destruidos? ¿Por qué Dios no acabó con Lucifer inmediatamente después que él se rebeló? Primero, si Dios lo hiciera, en la mente de los ángeles quedaría para siempre la duda de si tal vez Lucifer no habría dicho la verdad. Segundo, el servicio de muchos ángeles a partir de ese momento podría haber sido por temor. Si yo no presto servicio, también puedo morir. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Amigo y amiga, Dios necesita tiempo para que todo el universo entienda por sí mismo que Lucifer no tenía razón al acusar a Dios de injusticia. En muchas circunstancias de la vida, el tiempo es el mejor remedio, solo que a veces da la impresión de que el tiempo no pasa, especialmente cuando trae dolor y tristeza a nuestra vida. Jesús vino a este mundo para probar al universo, primeramente, que Dios ama al ser humano y no quiere que éste muera. Segundo, para probar que el ser humano le es posible, al ser humano le es posible obedecer el principio de vida establecido en la creación. Y en tercer lugar, para exponer frente al universo la mentira de Lucifer y de ese modo desenmascararlo delante de todos. En la cruz del Calvario, Lucifer volcó sobre Jesús toda su violencia, odio y rebelión. Intentó destruirlo, pero no lo consiguió. Hoy no existe en el universo la menor duda en cuanto al carácter del enemigo y el carácter dulce y maravilloso de Dios. Jesús vino a este mundo para que todo el universo determinase quién es Él y quién tiene la razón, ¿Dios o Lucifer? Más todavía, el ser humano ya no tiene ninguna disculpa por no tomar una posición ante esas dos alternativas. Existe un proverbio que dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿En qué sentido Jesús vino a fin de que los que no ven sean cegados? Aquí Dios habla del peligro de endurecerse contra Él. ¿Tú ya has oído hablar del pecado contra el Espíritu Santo? El otro día me buscó un hombre desesperado porque en un tiempo de sufrimiento maldijo el nombre de Dios y creía que había cometido el pecado contra el Espíritu Santo. Conversé también con otro joven que creía que para él ya no había perdón porque había tenido relaciones sexuales con su novia antes del matrimonio. Pensaba que había pecado contra el Espíritu Santo. Mas veamos lo que dice San Mateo 12:31. Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Analicemos la primera parte de este versículo. Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. ¿Sabes tú lo que esto significa? Adulterio, sí. Asesinato, sí. Orgullo, sí. Codicia y envidia, sí. ¿Tú entiendes lo que es todo? Todo es todo. Si tú caes en el fondo de la miseria y de allí del pozo del homosexualismo, la drogadicción y la promiscuidad, clamas a Dios, Él extenderá su poderoso brazo y te rescatará. Porque todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Pero entonces, ¿qué es el pecado contra el Espíritu Santo? Ah, mi querido amigo y amiga que me escuchas, este es un asunto del cual yo nunca quisiera hablar, pero tengo que hacerlo porque es parte de la palabra de Dios. Infelizmente, el versículo 31 de San Mateo 12 no acaba en la primera parte. Hay una segunda parte que dice, «Mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada». Y San Juan añade, «Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte». Hay pecado de muerte, por el cual yo digo que se pida. Primera de Juan 5:16. Ay del ser humano que un día comete el pecado contra el Espíritu Santo. Ese pecado de muerte no tiene más perdón. Dios puede perdonar todo. Hay esperanza para el más vil pecador, menos para aquel que pecare contra el Espíritu Santo. Permítame ahora explicarle este asunto, amigo radioyente. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Usted sabe quién es? Es la tercera persona de la divinidad. Jesús dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. San Juan 16:7-8. ¿Cuál es el papel del Espíritu Santo hoy en día? Convencer al mundo de pecado. Es el Espíritu Santo quien trabaja en el corazón del hombre diciendo, «Hijo, no es por ahí, es por aquí». Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. San Juan 16:13. Cuando tú estás haciendo algo que no debes, sientes algo que te está incomodando dentro de tu corazón, ¿sabes lo que es? Efectivamente, es la voz del Espíritu Santo convenciéndote de pecado, mostrándote el camino y guiándote a toda la verdad. ¿Quién me convencerá de que lo que estoy haciendo es malo? ¿El pastor de la iglesia, los ancianos, mis padres, mis amigos? No, es el Espíritu Santo. Él trabaja allí dentro del corazón, incomodándote, llamándote la atención, abriendo los ojos espirituales de tu vida. Solo el Espíritu Santo puede mostrarnos el camino y darnos discernimiento y conocimiento de que estamos errados. Pero Él no puede obligarnos a hacer algo contra nuestra propia voluntad. Él respeta nuestra libertad. El problema comienza cuando empezamos a oír la voz del Espíritu Santo y no obedecemos. Cerramos los oídos, endurecemos el corazón y al hacer así nos ponemos en un terreno completamente peligroso. Permítame ilustrar este punto. Yo no tengo callos en mis manos porque la mayor parte de mi trabajo no lo hago con las manos, con mis propias manos. Pero si hoy agarro un hacha e intento derrumbar un árbol, es casi seguro que con los primeros hachazos me comenzará a doler mi mano. Si yo paro, mis manos siempre continuarán lisas, pero si a pesar del dolor yo continúo, con seguridad aparecerán ampollas, y si prosigo, las ampollas se abrirán, y si continúo, empezarán a sangrar, y si a pesar de todo eso, temerariamente sigo adelante, en poco tiempo aparecerá una piel gruesa que nosotros comúnmente llamamos callo. y entonces nunca más sentiré dolor en las manos. Estarán llenas de esa especie de cuero duro. Habré perdido la sensibilidad para el trabajo pesado con las manos. Apliquemos ahora esta ilustración a la vida espiritual. Nuestro corazón, nuestra conciencia, están cubiertos de una piel sensible a la voz del Espíritu Santo. Cuando andamos por el mal camino, cuando practicamos un acto pecaminoso, inmediatamente sentimos la voz de Dios hablando a nuestro corazón. Duele, molesta, porque nuestro corazón todavía es sensible. Pero si a pesar de sentir la voz del Espíritu Santo, continuamos haciendo lo que estamos haciendo, tal vez aparezcan ampollas dolorosas en nuestro corazón. Y si todavía continuamos así, las ampollas reventarán y sangrarán. Y si aún así continuamos temerariamente en nuestra manera errónea de vivir, con toda seguridad comenzará a aparecer en nuestro corazón aquella piel gruesa, tipo cuero, que no sentirá más dolor ni oirá más la voz del Espíritu Santo. Infelizmente, habremos cometido el pecado contra el Espíritu de Dios. Pero, ¿por qué este pecado es imperdonable? ¿No pienses tú que es porque Dios se cansó de perdonar? No, no, no. Dios nunca se cansará de esperar, suplicar y esperar al ser humano. El problema no está con Dios, sino con el propio ser humano. Es el hombre. Porque la persona que cometió el pecado contra el Espíritu Santo se endureció de tal modo que aunque Dios continúe hablando, llamando y suplicando, el hombre está tan endurecido que no oye la voz de Dios. El hombre no quiere ser perdonado más, porque para ser perdonado tú tienes que pedir perdón. Pero aquel que pecó contra el Espíritu no está dispuesto a pedir perdón, porque no siente más que está pecando. Todo está correcto para él. Puede estar en la iglesia, pero lleva el cristianismo livianamente. En el día del culto está en la iglesia y en los otros días vive como si nunca hubiese conocido a Jesús. Y todo está bien para él. El corazón ya perdió sensibilidad espiritual. No oye más la voz del Espíritu Santo. Tal vez te estés preguntando en esta mañana, ¿será que yo cometí el pecado contra el Espíritu Santo? Yo no lo sé, pero si en este momento tú sientes que Dios está trabajando en tu corazón, si tú sientes ganas de correr a Él y pedirle perdón, quiere decir que todavía estás sintiendo la voz del Espíritu Santo y tú debes alabar a Dios por eso. En el caso del joven que tuvo relaciones sexuales con su novia antes de casarse, el hecho de haberme buscado y de decirme con los ojos llenos de lágrimas, ¿será que Dios me perdona? Es evidencia de que a pesar de haber hecho algo horrible, todavía siente la voz de Dios. El problema es que en el momento del pecado, él sentía la voz de Dios gritando, convenciéndolo de pecado, llamándolo. Y él continuó adelante. Y si él continúa actuando así, tarde o temprano, acabará por endurecer completamente su corazón. Lo trágico del pecado contra el Espíritu Santo, amigo y amiga, es que la gente nunca sabe cuándo lo comete. La gente siempre piensa, oh, esta será la última vez que lo hago. Pero un día, sin percibirlo, llegó al punto sin retorno. En la Biblia encontramos la historia de Sansón. Él jugó y jugó y jugó. Él nunca pensó que llegaría a entregar el secreto de su fuerza, pero un día sucedió la tragedia. La Biblia lo relata de la siguiente manera. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras veces, y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Jueces 16:20. ¡Qué tragedia! Él no sabía que el Señor se había apartado de él. Sin notarlo, había llegado al punto sin retorno. Sí, amigo y amiga que me escuchas, Jesús vino a este mundo para realizar una obra de juicio. Él está ahí hablando, llamando a tu corazón. ¿Cuánto tiempo hace que tú sientes la voz de Dios diciendo, hijo, es hora de entregarme tu vida? ¿Hasta cuándo postergarás tú la decisión de entregar el corazón a Jesús? Delante de Él no puede haber terreno neutro. O tú aceptas o rechazas, o corres a sus brazos, o huyes de Él. ¿Cuál será tu respuesta, amigo y amiga que me escuchas? Dios quiera que en esta mañana, si tú no has aceptado al Señor Jesús como tu Salvador personal, lo puedas hacer en este mismo momento. Ven conmigo, cierra tus ojos y vamos a orar a nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias por la persona de tu Hijo Jesús que vino a esta tierra y trajo justicia y juicio a cada ser humano. Te rogamos en esta hora por aquellos que todavía no han aceptado a Jesús como su abogado ante el tribunal del universo, para que ellos en este momento que tienen cerrados sus ojos o muy pronto puedan aceptar a Jesús como su único mediador entre Dios y nosotros los seres humanos. Gracias por escucharnos y por responder nuestra petición, porque la pedimos en el nombre más precioso que se ha dado a los hijos de los hombres, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Muchas gracias por habernos estado sintonizando a tempranas horas del día, y esperamos que el Señor Jesús pueda darles su bendición en esta mañana. Que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en tu corazón paz. Verdades que liberan. Verdades que liberan. Ha sido patrocinado por la Iglesia Adventista de Séptimo Día. Lo invitamos a visitar nuestra página de internet a número7dover.org. También nos puedes llamar al número 973-366-8750 o visitarnos en nuestro templo ubicado en la 21 Hudson Street en la ciudad de Dover todos los miércoles a las 7:30 de la noche y los sábados desde las 9:15 de la mañana. Recuerda las palabras de Jesús: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Te esperamos mañana a las 7 de la mañana con otro mensaje de esperanza. Dios le bendiga, querido amigo.